Sí, buenas noches. Sí, ¿qué pasó, oficial? Buenas noches, pásele. Paren el ruido, jóvenes. Ya los vecinos llevan llamando como 4 horas a la policía. Guarden el orden, le paran, no le paran, son las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Nadie para.